Bien, sí, ya la noticia de la construcción del edificio ya hace algunos meses que sabemos que está en proceso y que bueno, ya está todo bastante encaminado para que realmente esto pueda ser viable y sé que va a ser dentro de muy poco tiempo. Bueno, nada, el edificio nuevo ya hace mucho tiempo que venimos trabajando, que venimos solicitando, ¿no? Tener nuestro edificio propio. Hoy la escuela funciona en las instalaciones del Hogar Bernardino Rivadavia, que pertenece a la comisión del Hogar Bernardino Rivadavia, desde el año 2011 que estamos ahí. Pero bueno, realmente hoy por la matrícula, por las características de la escuela, de nuestra comunidad, realmente creemos que es fundamental hoy poder tener nuestro propio edificio. ¿En qué parte de Máximo Paz va a estar? Por lo que tengo entendido va a estar muy cercano a donde hoy está el edificio del hogar. Creo que está, si no es en la misma manzana, es en la manzana que está detrás del edificio. Así que bueno, va a estar donde hoy, dentro del espacio y la comunidad donde hoy está inmersa la escuela. Un barrio, una parte de Máximo Paz donde no tienen secundaria, ¿no? No tienen un edificio propio de secundaria, ¿no? Eso también es lo novedoso. El edificio va a estar dentro de la misma comunidad, dentro del mismo barrio. Pero bueno, sí, o sea, es una construcción de una nueva escuela, sí. Pero digamos, no tienen una secundaria, antes de que, digamos, se cree este edificio, no tenían. Sí, o sea, el edificio va a pertenecer a la que hoy es actualmente la secundaria 11. Sí, no es que se cree una escuela nueva, sino que, bueno, va a ser un edificio nuevo para la escuela que ya hoy está funcionando desde el año 2006, en su momento, como secundaria básica 13, y desde el 2011 como secundaria 11. ¿Y cuánto es más o menos el cupo que estiman con esta ampliación del edificio de chicos que van a poder asistir? A ver, hoy la matrícula actual es de 274 chicos. Bueno, en función de las capacidades que tenga el nuevo edificio, la idea sí es seguir aumentando esa matrícula, porque entendemos que la comunidad demanda mayores escuelas más grandes, otra escuela más sería importante también, porque hoy realmente Máximo Paz ha crecido mucho. Bien, ¿nos recordás el nombre de la secundaria? Es la escuela secundaria 11, esa es la escuela. ¿Y no tiene el nombre todavía propio? No, estamos trabajando en ese proyecto. Como particularidad, la escuela tiene jornada extendida. En Cañuelas hay dos escuelas solamente que en su ciclo básico tienen jornada extendida. Y tiene la particularidad también que es la única escuela en el distrito que tiene orientación en educación física. Que bueno, por eso hoy también celebramos Estado Nación para poder nosotros seguir avanzando con las clases. Y hoy con este acto que realizaron desde el municipio junto con instituciones, ¿no? Y a nivel provincial también del gobierno, contanos qué beneficios tienen, qué fue lo que recibió la secundaria. Bien, lo que sabemos es que bueno, recibimos material deportivo, que bueno, justamente nosotros al ser una escuela con orientación en educación física es clave, porque bueno, hoy nuestros alumnos tienen mucha demanda. En relación a las clases de educación física, tenemos mucha carga horaria en educación física, entonces es fundamental poder contar con todo el material necesario. Bueno, hemos recibido, la verdad, que muchas pelotas, aros, pecheras, un montón de insumos que refieren a educación física. Tenemos una comunidad que ha participado mucho en los torneos bonaerenses. Hemos llevado más de 21 chicos, chicas en realidad, de fútbol femenino. La verdad que esto es una ayuda fundamental para una escuela que tiene muchas carencias, que está en la conformación de la cooperadora escolar, y un agradecimiento muy grande al municipio por esta ayuda. La verdad que es muy importante tener todos esos insumos justamente para garantizar las trayectorias de nuestros estudiantes en educación física, justamente. Sí, la verdad que nos viene muy bien todas las actividades que tenemos, así que la verdad que bárbaro, van a estar muy contentos los chicos cuando vean todo esto y bueno, espero que la disfruten y la puedan utilizar la mayor cantidad posible. La verdad que hoy vinimos en Cañuelas acompañado de Ale Perrón, el director provincial de consejos escolares, y vinimos a... Pecheras, un montón de insumos que refieren a educación física. Tenemos una comunidad que ha participado mucho en los torneos bonaerenses. Hemos llevado más de 21 chicos, chicas en realidad, de fútbol femenino. La verdad que esto es una ayuda fundamental para una escuela que tiene muchas carencias, que está en la conformación de la cooperadora escolar, y un agradecimiento muy grande al municipio por esta ayuda. La verdad que es muy importante tener todos esos insumos justamente para garantizar las trayectorias de nuestros estudiantes en educación física, justamente. Sí, la verdad que nos viene muy bien todas las actividades que tenemos, así que la verdad que bárbaro, van a estar muy contentos los chicos cuando vean todo esto, y bueno, espero que la disfruten y la puedan utilizar la mayor cantidad posible. En Cañuelas, acompañado de Ale Perrón, el director provincial de consejos escolares, y vinimos a este acto, que para nosotros es un acto importante, significativo, porque se pone de manifiesto, en primer lugar, la inversión histórica de la Dirección General de Cultura y Educación por la decisión política de nuestro director general de más de 1.100 millones de pesos para todas las provincias. Material deportivo que va a estar destinado a escuelas secundarias, a patios abiertos y a los centros de educación física. 184 centros de educación física que tenemos en la provincia. Así que hoy estar acá es poner de manifiesto esta inversión, es seguir garantizando derechos para que los profesores y las profesoras puedan dar mejores clases de educación física, y lo más importante, que nuestros estudiantes tengan los mejores materiales para recibir esa clase de educación física tan importante en la formación integral de cada uno de nuestros. Bueno, este dinero llegó para todas las escuelas secundarias del distrito y los dos CEF. Es una inversión en la provincia de más de 1.000 millones, y a Cañuelas le tocó 6.400.000 para la compra. Son kits que ya vienen preestablecidos desde la provincia, y bueno, es una inversión histórica. Esto nunca pasó en la historia, y que uno pueda seguir invirtiendo para las prácticas educativas, habla de un gobierno, como lo decía, que él considera la educación como una política de Estado. Y también hiciste anuncio de escuelas y secundarias nuevas para Máximo Paz y también otras partes de Cañuelas. Máximo Paz ya están en proceso de licitatorio, la escuela 34, la escuela 35 de La Pradera, y la escuela secundaria 11, que va a venir a reemplazar, porque bueno, saben que la secundaria 11 funciona en el edificio de los masones. Estamos en construcción en la secundaria 9, estamos en construcción en la primaria 8, primaria 20, en la escuela técnica, la 19, estamos haciendo todo un arreglo integral. Bueno, estamos con muchos proyectos, prontos a inaugurar el jardín 9-10 de Los Pozos, el jardín de Las Praderas. O sea, tenemos muchos proyectos, mucha inversión, y bueno, estamos felices porque esto es histórico. Bueno, venimos con el director provincial de Educación Física a acompañar la entrega de material deportivo a las escuelas secundarias y CEF de Cañuelas. La verdad que es un orgullo, una inversión de más de 1.000 millones de pesos en material de educación física, parte del plan de inversión que ha puesto en agenda el gobernador Axel Kicillof. También anunciaron que a fin de año, ¿no? O si corregime en todo caso, tienen un número de 6 escuelas, ¿no? 6 escuelas por... bueno, es una cantidad enorme de escuelas que han realizado en esta gestión. Bueno, la verdad que sí. Bueno, hace poquito nuestro director general Alberto Cileoni, siempre a la cabeza de esta gestión, por supuesto, de la Dirección General de Escuelas, ha inaugurado la escuela número 113, y al año que viene, a fin de la gestión del gobernador Axel Kicillof, va a haber inauguradas más de 200 escuelas. O sea, un promedio, venía diciendo yo eso recién, un promedio de una escuela cada 6 días en su gestión. Es un montón, eso hay que destacarlo. Es histórico, nunca había sucedido en ningún gobierno provincial. La verdad que celebramos la incorporación, digamos, de esta política de Estado al gobierno provincial, porque bueno, es algo que el ambiente docente, el ambiente de la educación siempre necesitó, y bueno, la verdad que estar en la primera página de la agenda del gobernador hoy es un orgullo. Y te consulto, cuando ustedes toman la gestión, ¿con qué se encontraron estos edificios de escuelas? En muchos casos, muchas no tenían gas, no tenían agua, tenían que hacer un montón de arreglos. Ustedes seguramente se encontraron con eso, ¿no? Sí, la verdad que bueno, desde el gobierno provincial, desde el inicio de la política educativa con la ex ministra Agustina Vila, y hoy bueno, la continuidad de Alberto Cileoni a la cabeza de la cartera, la verdad que lo primero que se trabajó fue eso, ¿no? En infraestructura escolar, en mejorar las instalaciones. Veníamos de varios años complicados donde hubo un abandono de la infraestructura escolar, Y hoy se puede decir que, bueno, una de las banderas más importantes de esta gestión es la inversión en infraestructura escolar, justamente no solo por la inauguración de más de 200 escuelas para el año que viene, sino que además de más de 4.000 obras en funcionamiento actualmente de restauración de las escuelas, bueno, muchísima inversión en los servicios educativos a través de los consejos escolares, la verdad que inversiones históricas que hoy se están notando.